4, 3, 2, 1, al aire. El gato marihuano. Rescatado. Rescatado. Lo sacaron de un techo. Estaba todo aporreadito, ¿te acordás? Cuando nos dijeron que si le salvábamos la vida. Fue imposibilitado para paternar. Es que era imposible que dejara cría porque gamín como él solo. Era un gato ostentoso, tenía una vivienda propia. ¿Y qué gato por estos días se da el lujo de decir que tiene casa en Medallo? Marihuanero como él solo. Definitivamente. Es que, ¿te acuerdas que si uno no tenía hierba no saludaba? Llegó el desarrollo y lo despojaron de su casa, lo despojó de su casa. Y él se despojó del cascabel nuevo que compramos, ¿te acordás? Ese que hacía aburrir a todo el mundo. Probando suerte, probó un ratón envenenado que halló y así fue como el gato marihuanero murió. ¿Y en esa foto? Ahí está la foto y lo veo yo.